Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estás en Música y Noticias desde FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Bien arriba en este jueves, hermosísimo día, un día de primavera. Estamos viviendo unos días espléndidos, espero que el fin de semana no vengan de vuelta con la lluvia. 9.03 minutos. La temperatura, como estamos, 21 grados 3, ¿eh? Una pinturita la temperatura. Maravilloso. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 11 con música, música de todos los tiempos, para todos los gustos. Mucha información de arte, cultura, de turismo, de una sorpresa. Me llevé una sorpresa. Parte de la sorpresa lo vamos a comentar hoy acá, hasta con una música así bien, bien alusiva. Me encantan las sorpresas, sí. Me encanta que la vida me sorprenda, me encanta. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica, controles y musicalización. El señor Damián Espadea. Aplausos de pie. Fuerte el aplauso. ¿Cómo anda usted? No, usted anda bien. Se ganó el partido. ¿Ya se olvidó? Yo no me olvidé. Estamos mal. Estamos muy mal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Llorar al campito. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ponerle actitud a la cuestión. Hoy también vamos a presentar una actividad que es muy interesante, ¿eh? Esto de las energías, que está muy, muy, muy como en tendencia, en actualidad, esto de Reiki, de las velitas aromáticas, de todo esto. Tenemos hoy la presentación de Roxana Balduciel, que debe estar por ahí escuchando, debe estar durmiendo, no lo sé. Algún día la vamos a convencer. Bueno, no sé si quiere salir al aire, pero bueno, es algo muy lindo para incorporar. Estamos tratando de incorporar a las vidas de ustedes cosas lindas, cosas agradables, cosas que solucionen también. A veces la comunicación y la información te solucionan muchas cosas. Así que bueno, ahí estamos. Desde Quilmes y para el mundo comienza Música y Noticias. Y música, maestro. ¿Música tenés? Sí, ya. 1, 2, 3. A lo alto. A lo alto. Grandes bandas. Muchos saludos a mi grupo, señor Oscar Cateni, Luciano, Pablo Posada y mucha gente que está en mi grupo de las bandas del rock y con gusto, un gusto musical realmente en lo alto, ¿eh? No es por nada, pero ellos postean, disfrutan y comparten. Somos un grupo hace muchísimos años. Yo tengo algo pendiente con Sevilla. Hay por ahí gente de Sevilla que siempre comparte música y cuando yo pongo algo en la cabeza algún día, si Dios quiere, por allá nos espera Lucianito Jiménez. Se quedan hasta las 11 entonces y que comience el programa. Para el mundo, Vox FM 102.9. Can't sleep tonight. I feel so shaken. Baby, the wind has changed again. Came to me straight out of nowhere, taking me where I've never been. Se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Y así arrancamos el día de hoy, este jueves hermosísimo de sol, clima hermoso, hermoso. 9:19 minutos, señor operador, vamos con los auspicios, por favor. Atención, estudios contables y monotributistas. Andar es la obra social de viajantes, vendedores y ahora también damos la bienvenida a monotributistas. Ofrecemos cobertura de salud por medio del aporte. Contamos con planes superadores para quienes buscan una atención más completa. Además, extendemos nuestros servicios a personas con recibo de sueldo y particulares que no cuenten con aportes. Andar, obra social, está aquí para cuidar de tu salud. Contactanos al 11 32 82 58 91, ya sea por llamada o WhatsApp. Tu bienestar es nuestra prioridad. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 11 69 31 39 52. Musicalización exclusiva, DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan Silvia Verde Nutrición. Sabemos buscar o adoptar un estilo de vida más saludable y sustentable. Sin embargo, muchas veces no tenemos en cuenta que la importancia de la nutrición es la base para lograr una mejor calidad de vida. Descenso o aumento de peso, cambio de hábitos, educación alimentaria, ideas de menú y viandas saludables personalizadas. Pedí un turno en las redes sociales verde.porciento o al celular 154948-2167. 948 igual que el mío. 4948-2167. Silvia Verde, verde.porciento. Muchos cariños a Silvita. Y si quieres reparar tu hogar, tenemos la solución Guillermo Almirón, que arregla todo. Mantenimiento en general, electricidad, albañilería, plomería, herrería, cableado. En general, armado de tablero, automáticos de bombas y cañerías. 15-2-397-0935. Todos los arreglos para tu hogar. Y el mío. Y el mío también. Y también, por último, Fresan, casa de artículos para el hogar. La mejor calidad y asesoramiento como hace muchísimas décadas, en la esquina de Montevideo y General Álvarez, aquí en Bernal Oeste. Los pueden contactar a través de las redes sociales Fresam Home. Y tengo por acá el teléfono de Fresam. Por WhatsApp es más fácil a veces. Ya se los voy a decir. Fresam. Fresa. No, no tenemos el teléfono. Fresa. Ahora vamos a pedir el teléfono a Marianita de Casa Fresán. Así que bueno, les voy a contar algo. Les voy a contar algo. Vamos a preparar escenario. Vamos a preparar escenario, señores, porque este momento lo vamos a... A ver, señor operador, si es tan amable. Vamos a dar anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me quedo mucho. Ahí vamos. Con muchísimo gusto y emoción vamos a presentar la gala anual de la Academia de Danzas, Bailando se vive mejor. Esto va a ocurrir en el Teatro Astral el día 21 de diciembre a las 20 horas. Muchísimos géneros americanos, salsa, bachata, gap, muchísimos, muchísimos. Alumnos, participantes que dan todo en el escenario en una noche que promete ser como el año pasado, maravillosa. Así bueno, Antonella Uselli, su directora, nos convoca para participar. Ya están las entradas ahí a disposición y bueno, están todos invitados. Va a ser una noche llena de emociones, seguramente, de mucha entrega por parte de los alumnos de la academia. La academia ubicada en Avenida 12 de Octubre 1141, aquí en Quilmes. Todo el año, diferentes ritmos, diferentes coreografías, diferentes, invitación a, además, pasarla muy bien en la academia. Así que, bueno, todos invitados y Antonella, te mando un beso grandote. Un beso grandote. Muy lindo va a ser. Muy lindo va a ser. Me han hecho un pedido de un artista. Es un canadiense que tiene varios temas que han sido clásicos a través de los tiempos. Chris Rea. Y se lo voy a dedicar. Después lo vamos a mandar. Tenemos por ahí una fan, que es Marcela King, del señor Chris Rea. Vamos a hacer un 2x1. Y después se vienen las noticias. Y después se vienen las informaciones de arte, las invitaciones. Y un montón. Mucho más hasta las 11, ¿eh? Vamos con... Sí, sí, un temazo. Y hay un tercero, ¿eh? Me parece que tenemos un tercero. I've been thinking how Es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Yeah. come down and we'll complete a turn at the right kilometer show for an about news. Autobahn ranks of not all this in And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stressed the drivers not to leave their vehicles. This is the road. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y así vamos con los primeros títulos de los principales diarios de nuestro país. Tapa de Infobae. Julio De Vido se entregó en Comodoro Pi y quedó detenido por la tragedia en Once. Llegó acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi. Deberá purgar una pena de 4 años de prisión. Aún está pendiente una definición sobre el pedido para que le otorguen domiciliario. La Unión Industrial Argentina, la UIA, realiza su conferencia anual en medio de un clima de preocupación por la actividad, las importaciones y el costo argentino. Causa Cuadernos. En pleno debate por la duración del juicio comienza una segunda audiencia. El jefe recientemente asignado a Dorni y Diego Santilli reciben al gobernador de Salta y a Gustavo Sáenz, los proyectos y la clave que busca para incluir en el Congreso. Johnny Depp, Argentina tiene una cultura sorprendente, declaró. París no fue nada comparada con Buenos Aires. Después vamos a hablar de Buenos Aires, ¿eh? Cuando llegue la hora de hablar de turismo, vamos a hablar de Buenos Aires largo y tendido, porque vengo como muy motivada con Buenos Aires. Se murió Jorge Lorenzo, actor en El Barro, de En el Barro, El Marginal y Casi Ángeles. No lo tengo mucho al actor. Bueno, yo no he sido de mirar estas series, pero bueno, parece ser muy reconocido. Noticias de Info, hasta aquí. Vamos a ver alguna. Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo. Me dejaron en banda. Ah, ¿qué le habrá pasado, pobre? Piqueteros y organizaciones sociales preparan una ofensiva para diciembre contra el gobierno del presidente. Otro artículo aquí muy interesante: aprender jugando, ¿eh? Curiosidad, desafíos, participación y compromiso estudiantil. Es una nota muy linda que hay sobre los chicos y los desafíos, ¿eh? En la etapa de Infobae. Vamos con página 2. Caras de Roca. La industria llega a la celebración de la conferencia anual de la UIA en medio de su peor crisis en décadas. Este diario habló con dirigentes de la mesa chica de la organización, que son lapidarios en privado con la política cambiaria y la apertura importadora. Igualmente decidieron alinearse con el gobierno en público por las presiones del grupo Techín de los Roca, que no quieren más discusiones. Otro título aquí, de página 12. León Gieco en un nuevo capítulo de Ushuaia a la Quiaca. ¿Qué salió de gira? Leoncito, qué grande, León. A León hay que hacerle un monumento. Él sigue recorriendo nuestro país. Acá dice algo sobre el accidente del tren Sarmiento. Se descartó una falla humana, ¿eh? Dieron negativos los exámenes toxicológicos al motorman. Por suerte no hubo fallecidos, hubo solamente heridos. Vamos a ver alguna noticia internacional aquí. Netanyahu aprovecha la fragilidad del plan de paz de Trump para asegurarse la participación de Gaza. Esta es la situación en la Franja de Gaza. Y alguna otra noticia, vamos a ver. Sí, una mala noticia. una brasileña fue asesinada de un golpe en el Abasto, aquí en la capital. Otra nota dice, científicos del CONICET descubren cómo los estilos de vida influyen en la prevalencia del cáncer. Una otra nota de página, vamos a ver, declaró Paredes. ¿Usted lo conoce a Paredes? Oh, pobre. Dijo Paredes. A Dybala, en Boca, lo esperamos con una... con la ilusión intacta. ¿Es verdad? ¡Epa! Boca, Boca, Boca. ¿Sabe dónde estaba yo el domingo? En San Telmo. Tenía terror de que me invade. Estaba lleno de turistas. Por eso ahora vamos a hablar de lo que pasó el domingo en Capital Federal, porque la ciudad de Buenos Aires es increíble, maravillosa. Más enamorada que nunca estoy de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos acá con otra noticia no tan linda. Tragedia en Arequipa. Un micro turístico cayó por un precipicio y provocó 37 muertos en Perú. Y estas son las noticias de el diario Página 2, ¿eh? Por momentos. Hay un DJ y productor argentino fue elegido entre los mejores del mundo. A ver, ¿cómo se llama? Acá dice un DJ, pero no dice el nombre, ¿eh? Tenemos un DJ, el artista bonaerense Blank Sense. Compone pistas con influencias del house, tech house y minimal, con un enfoque contemporáneo. Dice, es un honor tener la oportunidad de poner el nombre de nuestro país en la escena de la música electrónica global. Es que expresó en la ceremonia de premiación en Ámsterdam. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo cuando alguien con alguna actividad, algún rubro, alguna profesión es destacado en el mundo. Yo digo, siempre nos hacen creer que tenemos un país no tan valorado, y no es así. Hay argentinos que son renombre en el mundo, y bueno, está bueno decirlo. Bueno, y como siempre les recomiendo cenital.com, diario digital de primera mano, con periodistas muy, pero muy jóvenes que por correo electrónico te informan. En minutos estás totalmente actualizado de lo que es información. Por ejemplo, acá hay una nota sobre el presidente Trump, sobre lo que aspira sobre la región, la reconfiguración estadounidense. Son notas muy interesantes en Cenital. Yo sinceramente se los recomiendo. Me lleva muy pocos minutos leer. Cada periodista tiene una seguidilla de correos electrónicos, entonces te cae, lo lees y listo, ya no hace falta ver más informaciones. Hubo un terrible incendio en Caballito, fuga de gas en Caballito. Hay que tener mucho cuidado con la gente. Mucho cuidado con el gas, con la electricidad. Dice, las llamas alcanzaron los 12 metros de altura. Sí, fue terrible. Ayer nuestro querido locutor, Alfredo Ponce, esto fue muy próximo al estudio de Radio MX Max. Y bueno, ellos cubrieron la nota porque realmente fue impactante el incendio. Terrible. Terrible, ambulancias, defensa civil y bomberos. Sí, fue bastante. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Revisar todas las conexiones. A veces genera un gasto, pero es necesario porque evita tragedias. Bueno, estas son las primeras notas de nuestro queridísimo y bendito país. regáleme un tema. Y a ver, tiene por ahí un tema cualquiera, no importa. No, porque ahora le cuento. A ver, póngame el tema y yo le doy el chivito. Se viene este sábado. Temón, sí. Temón. Se viene este sábado la gran noche de sentido americano. Va a ser americano, pero va a haber todos los ritmos. Vamos a bailar todos los ritmos. ¿Saben a dónde se hace? Acá nomás, cerquita, ¿eh? Sotoboche, Avenida Calchaquí, esquina Chaco, a las 22 horas. Está publicado en las redes sociales cómo pueden adquirir sus entradas. Y a que no saben quién va a tocar en vivo. ¿Qué? Ayer me desayuné la noticia. El señor Beto Acosta va a estar ahí con su talento de décadas, haciendo estragos seguramente en la noche de los 15 años aniversario de Sentido Americano, de la mano de Vanessa Grilli y Daniel Torrillo. Ellos generan mucha alegría en las redes sociales con su radio streaming. Y les mando un cariño grande. Como siempre digo, a mí me gusta difundir lo que hace bien. Así que les deseo lo mejor. Dios mediante vamos a estar ahí presentes. Así que todo el éxito del mundo. Across the nation, a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA, dancing in the street, Baltimore, Michigan. Don't forget the Motor City, dancing in the streets of Brazil. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Radiobox.com. Tema me puso de Paul. Hace un rato que no escuchaba, ¿eh? Hermoso. Bueno, esa es la cortina de las noticias y vamos a ir a la noticia de que vamos a las rotativas. No se muevan, hasta las 11 estamos en música y noticias aquí en la Vox 102.9, ¿eh? Desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Vox 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Y así seguimos en la segunda hora, siendo 10:09 minutitos, la temperatura 23 grados 8. Y no sé cómo estará el fin de semana, vamos a ver ahora qué nos depara el clima en Quilmes. Vamos a ver, porque me interesa Quilmes. Vamos a ver qué tal se va a portar el clima. No quiero más lluvias, Sí, va a llover. Para mañana, pleno sol, 28 grados, mínima 17. El sábado, lluvia, 60% de probabilidad de lluvia. 29 grados, 19 mínima. Y para el domingo, 90% de probabilidad de lluvia. Me tiene harta la lluvia. 25 grados la temperatura para el domingo. Va, todo mal. No te quiero, lluvia. No te quiero. Bueno, la vamos a presentar entonces. Como dije, queremos en este espacio llevarles propuestas lindas para la gente. Cosas que hagan bien, que sumen a la vida de uno. Y de la mano de Roxana Valdunciel, manipura.reiki, en las redes sociales la pueden ubicar. Ella hace técnica de sanación, bienestar físico, emocional y mental, equilibrio y armonía. Venta de productos aromáticos armonizados. Consultas a a Instagram, manipura con mayúscula reiki. Tiene cosas muy hermosas para regalar ahora para fin de año, cosas hermosísimas para regalar. Y también pueden asistirse para una técnica de sanación que a la gran mayoría nos viene muy bien, manipura.reiki. Roxana, sentite bienvenida. Quise hoy que nos hable acá, pero está trabajando. Después vamos a hacer, si podemos tener algún contacto con ella para que nos cuente de primera mano cómo son sus trabajos, su comunicación y su integración con la gente. Porque es algo muy lindo esto de conectarse emocionalmente con la persona. Así que bien, vamos bien. Muy bien. Y les cuento de Silvita Verde, que está ella con ya la propuesta de fin de año. Esto es muy loco, porque el que no quiere cocinar, como yo, ya tenía acá publicado. Sí, se los voy a contar. Comidas listas para Navidad y Año Nuevo. Empezamos, ¿eh? Comenzamos. Preparación. Vitel Toné. 45 mil pesos el kilo. Compré. Lomo a la mostaza con papitas. Compré. Bondiola agridulce a la cerveza. Compré. Tartas integrales individuales. Pechuga con crema al verdeo. Qué rico, me da hambre. Me da mucha hambre. Empanadas de carne, pollo, queso, cebolla, humita y verduras. Hacé tu pedido, ahorra y festeja con el sabor saludable de Verde por Ciento. Por las redes sociales la pueden ubicar a Silvita con cositas ya para Navidad y Año Nuevo. No puedo creer que ya estemos hablando de la Navidad y el Año Nuevo. No lo puedo creer. Bueno, si usted me regala un temita así, uno solo, después vamos a ir con... Hay muchísima propuesta de arte y cultura, de Quilmes y de Berazategui. Después tenemos las propuestas del Vuela Vuela, de viajar. Y después tenemos alguna que otra noticia del mundo. Noticias muy buenas, que vamos a decirlas en un ratito. Pero regáleme un tema, por favor. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Time. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y así comenzamos con las propuestas que hay para nuestro distrito. Una agenda cultural muy rica. Les vamos a mencionar todas las opciones que hay, los centros que hay, centros culturales, el Teatro Municipal, Espacio Inca, Casa de las Culturas, el CPC Amaicha, Leonardo Fabio, Mercedes Sosa, Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, Museo Histórico Regional Almirante Brown, Biblioteca Pública y Municipal, Museo del Transporte, Museo Histórico Fotográfico, los talleres barriales, culturas en los barrios y tradicionalismo. Todo esto está en nuestro distrito. Solamente tienen que ingresar a quilmes.gov.ar agenda y ahí ver en cada solapita que se puede realizar, ver, participar en el, lo que más en general tiene actividad así como modo espectáculo es el teatro, muy lindo, en la calle Mitre 721. Ahora se va a realizar el homenaje a Willy Quiroga el 14, el 15 de noviembre Festival de la Paz, el 21 Rocky Horror Quilmes Show, el 23 de noviembre Flamenco de Fiesta y el 29 Épocas Doradas Corpus Dance. Muchísima oferta, mucha variante en lo que es cultura y lo tenemos acá muy cerquita, ¿eh? Por ahí solamente tomando un colectivo podés disfrutar de un espectáculo cultural, ¿eh? Que hace muy bien. Y también viene muy, pero muy bien Verazategui. Verazategui, que tiene a través de verazate.gov.ar/cultura o por Instagram, tiene también un montón de cosas, no queda muy lejos, ¿eh? No queda muy lejos. Aquí tenemos algo para resaltar, que es una obra que me llamó la atención acá, que debe ser muy linda, Edipo en Ezeiza, ¿eh? una obra de cartelera escrita y dirigida por Pompeyo Audibert. Esto va a ser el sábado 15 a las 21 horas. Entradas 15.000 pesos. Complejo Cultural Municipal León Rigolo. El 22 y 23 muestra anual educativa en la Plaza San Martín, Mitre entre 6 y 7. Escuchen esto porque yo creo que voy a estar ahí. El sábado 22, Santiago Trío. Y se trata de Peteco Carabajal, Roberto Carabajal y Yalo Leguizamón. Acceso gratuito, solamente se suspende por lluvia. En la Plaza San Martín, Avenida Mitre, entre 6 y 7. Los Carabajal, con esa historia que tienen de música maravillosa que tanto me gusta. Y por último vamos a terminar con la propuesta del 23 de noviembre, muestra anual educativa de murga uruguaya. Ahí lo vamos a llamar al amigo Claudio Setecasi. Esto va a ser también en la misma plaza, acceso gratuito, se suspende por lluvia. Esto va a ser a las 21 horas el 23 de noviembre. Muchísimo entonces para hacer y para ver en nuestros distritos. O sea, yo creo que y ahora en un ratito vamos a ir a hablar de lo que es Buenos Aires y toda la atracción internacional que tiene como ciudad, pero también lo tenemos acá cerquita, ¿eh? Hay que solamente hoy con la herramienta y les digo a los chicos, muéstrenle a los abuelos, a las abuelas, a la gente grande que no maneja internet, porque esto lamentablemente ya en modo papel no se hace, no se entrega en mano como antes. Entonces está bueno que los chicos le hagan ver a la gente que no maneja internet este tipo de propuestas. Así que así la cuestión. Bueno, ¿me regala un temita? Y nos vamos a ir a... ¡Ah! Oh, me encantan los Pretenders. Me encanta. Y me la volví a perder, ¿eh? Otra vez. Me la volví a perder. Está espléndida ella, ¿eh? Espléndida. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Mira, es en francés, por lo cual no puedo ni pensar que voy a pronunciar media palabra. Porque no puedo, no. Sería lo más espantoso para escuchar. ¿Usted sabe francés? ¿Ya? ¿Yeah? ¿No? No, es terrible el francés. Pero esta canción me gusta mucho porque, bueno. Vamos a comenzar un recorrido. Ahí, rápidamente. Un recorrido. Vamos a ir primero a la fuente, che. Nuestra ciudad de Buenos Aires, reconocida internacionalmente como una de las ciudades más hermosas del mundo. Yo no exagero. Les voy a traer un testimonio que escuché por ahí y dije, hay que escuchar. Y es tan cerca, lo tenemos tan cerquita. Y yo el domingo viví una experiencia, no sé si mágica o algo. Ahora les voy a contar. Pero bueno, a ver, señor operador, si podemos escuchar a la chica testimonio. Es una sola ciudad, son muchas a la vez, cada una con personalidad propia. Como en todo nuevo destino, llegas con ideas prestadas, suposiciones y algunos prejuicios que a veces uno lleva en la maleta. Que si el porteño es creído, que si París de Sudamérica, pero entendí otra cosa, no es arrogancia, es seguridad y un amor descarado por su ciudad. Y cuando miras alrededor dices, pero cómo no, si tienen una de las ciudades más lindas de América. En Recoleta te pica el ojo esa elegancia parisina. Cruzas a San Telmo y respiras bohemio, antigüedades y bandoneón. La boca es color y pulsación. Palermo es diseño, cafés y murales que te paran a mitad de cuadra. Puerto Madero refleja en su río pura sofisticación. Y la calle Corrientes te grita teatro o pixel corte. Todo convive, todo late. Entender Buenos Aires es comprender su origen y su mezcla. Acá llegaron italianos, españoles, franceses. Por eso su arquitectura, la pasta y ese acento cantado que suena a Italia, a nona. La pasión por el fútbol que divide familia los domingos. El tango que si escuchas bien casi siempre es un hombre llorando por una mujer. El teatro un martes cualquiera, los museos, las galerías y las librerías que parecen no acabar. El asado o parrilla es sagrada, casi un ritual. Hacen parrillas si están felices, pero si están tristes, también. Al final viajar es desmenuzar una ciudad hasta que te hable. Y como dijo el gran Guillermo Franchella, Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que hacen que la ciudad respire. Todo puede pasar en Buenos Aires. Buenos Aires... Es realmente, sí, un testimonio que simplifica todo lo que a lo mejor tenemos así, a rasgos muy grandes, la definición de lo que es la ciudad de Buenos Aires. El día domingo, específicamente, yo tenía mucha curiosidad de conocer la Basílica María Auxiliadora. Y llegamos sobre la hora de mediodía. Sale un señor y me dice, está cerrado. Le digo, discúlpeme señor, venimos de lejos, de Quilmes, yo necesito entrar unos minutos. Me dice, no, está cerrado hasta las 17 horas. Bueno. Y ahí nos fuimos a pasear a San Telmo. San Telmo está hermoso. Hermoso, gastronomía, la feria gigantesca con artículos artesanales, antigüedades, gente de todo el mundo, pero gigante, hermosa. Y cuando se hizo la tarde, volvimos a la Basílica María Auxiliadora, que queda en Almagro, en Hipólito Yrigoyen 3999. Y a mí me llamaba por las fotos, por las fotografías, me llamaba la atención la arquitectura imponente, ¿no? De esa basílica. Cuando entramos, había un concierto en vivo de una ópera, voces, algo sublime de escuchar, digo yo, que nunca me imaginé escuchar, nunca. Nunca me imaginé ver esa arquitectura acá en Buenos Aires. Por eso les digo que traten de descubrirla cada tanto. Queda acá, a menos de media hora. Y realmente la van a pasar muy lindo. Tenemos una ciudad bellísima, bellísima. Con todo lo que relató ahí la chica que no sé su origen, pero seguramente se enamoró de la Argentina y de Buenos Aires. Así que bueno, ahí la propuesta para que visiten nuestra ciudad hermosa de Buenos Aires. Bueno, y si vamos a ir también por nuestro país, tenemos muchas ofertas para Foz de Iguazú, Torres del Paine, Bariloche, nuestro país hermosísimo, con muchas ofertas y muchas propuestas Salta, Ushuaia, Calafate, Salta, Purmamarca. El cruce andino, se viene el cruce andino, 5 noches, 3 noches en 7 lagos, Bariloche, y noches en Puerto Varas, con la travesía del cruce de los lagos entre Bariloche y Puerto Varas, un programa muy completo, que es algo nuevo, desde Buenos Aires o desde Córdoba o desde Rosario, cruce andino. Eso es lo que viene como nuevo. También los esteros de Liberá, para los que quieran, los que tengan el amor por la naturaleza, la flora y la fauna y la flora. Y el circuito noroeste, por supuesto, siempre vigente con el tren en las nubes y todo lo lindo que tiene el norte. Pero también tenemos propuestas para el exterior. Ya tenemos todo, todo listo para el 2026, todo, salidas armadas a diseño o salidas grupales, Dubái, Egipto, Grecia, Turquía, todos los destinos del mundo están todos ya listos para el 2026. Perú, República Dominicana, Jamaica, México, Cuba y obviamente nuestro hermano país Brasil. Tenemos muchos programas con excelentes precios porque la antelación, como reitero siempre, hace la diferencia de economizar. Hay una propuesta también de un vuelo charter que ha vuelto, que es la compañía Andes para Caribe, que tiene muy, pero muy buenos precios. Así que bueno, todo listo. Hoy tenemos Buenos Aires, la Argentina y el mundo. Completito el vuelo abuela de hoy. Así que están todos invitados. No tienen más que contactarse con la que acá suscribe, que con muchísima emoción. Y yo digo, cada persona que va a viajar está comenzando una emoción grande. Así que con muchísimo gusto lo vamos a atender. Bueno, temita, y nos vamos a ir con las noticias del mundo, con algo muy importante para nuestro planeta. A ver, ¿qué me puso? Después vamos a hacerle un tributito a los compañeros de Good Karma, después, que fue la noticia, la noticia del año fue, vuelve Roxette con una nueva voz, por supuesto, pero vamos a poner un temita de Roxette. Shake it up. Dance all night. Go, go, go. shake it up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Thank you. bueno para escuchar, siempre lo tenemos en una mañana como esta. Lo bueno está acá. Radio Box 102.9. Disfrutanos. Y así nos vamos con las últimas noticias, algunos portales del mundo y una noticia, Se va a celebrar el COP30. Usted dirá, ¿qué es eso? COP30. A 10 años del Acuerdo de París se celebra en Belén, Brasil, el COP30 para definir nuevas acciones contra el cambio climático. ¿Qué tema el cambio climático? Algo que afecta a todo el planeta. O sea, ni más ni menos. Latinoamérica pasa a ser de discurso a acción, naturaleza y medio ambiente. Esto se va a celebrar en la ciudad de Belén. Por otro lado, los cárteles brasileños contra la protección del clima. Hay toda una controversia. Hay una carrera mundial para reducir emisiones en 9 gráficos. Es una noticia, una noticia que se combate esta cuestión del clima. Es algo que a mí particularmente es preocupante, muy preocupante. A ver qué otra noticia tenemos por aquí. El presidente Maduro, la CIA impulsa campañas mediáticas para justificar agresiones. En imágenes, la Cumbre de los Pueblos. El COP se llama Cumbre de los Pueblos. Exige justicia climática en paralelo a COP30. Esto fue creado en 1992, la Cumbre de los Pueblos, COP. Que busca construir un futuro basado en la justicia social y ambiental, demostrando que nuestra lucha es tan urgente como necesaria. Es algo que siempre se repiten los discursos y no se toma la debida acción. Vamos a ver. Noticias de Ecuador: dejó al menos 3 fallecidos y 470 heridos. Un paro nacional. Vio que en otros países también hay lío. Nos quejamos acá, pero... Y caída de autobús por abismo deja 37 fallecidos en Perú. Eso ya lo habíamos comentado en los portales del diario de aquí. Resistencia Palestina denuncia ley israelí para ejecutar prisioneros. Sigue y sigue. Israel bombardea el sur del Líbano y deja personas fallecidas. Y a ver, como última noticia, vamos a ver. ¿Cómo me gusta esta música? Hay un artículo acá que yo digo, siempre hay una palabra que va a haber que empezar a investigar un poco. Ahí pensé. Investiga. Geopolítica del agua en América Latina y el Caribe. El agua dejó de ser simplemente un recurso natural casi inadvertido y se transformó en uno de los activos geoestratégicos más disputados del planeta. Su control define la seguridad alimentaria, energética, territorial, pero sobre todo define la vida. Es una nota muy linda que hay en telesurtv.net. Y así, bueno, fueron todas las noticias del día de hoy. Hoy estuvo completito, nacionales e internacionales. Bueno, vamos a hacer un mini tributito que viene Roxette, se rearmó Roxette. Le quiero mandar un abrazo enorme a Cristian y a Zeta de acá, compañeros de la radio. Ellos están los miércoles a las 19 con su Good Karma. y están felices porque van a volver a ver al cantante, a la nueva cantante, una banda legendaria como fue y es Roxette. Y bueno, quise hacerles este regalito. Deben estar ocupados, después les vamos a mandar el link. Qué alegría que vuelvan, ¿eh? Me gustó leer eso. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Set de rock americano, nos vamos a ir por el día de hoy. Ya llegó Nacho. Hola Nacho, ¿cómo va? Ahora se viene su programa, La Hornalla, siempre al máximo. ¿Eh? Ah, le cuesta el mínimo. Bueno, hoy hicimos de todo, recorrimos por todos lados con toda la información, la música y la alegría de estar vivos, ¿eh? Uno se va conectando a través del tiempo con la vida, con lo que pasa hoy, ahora, y creo que está bueno, que está bueno. Y si uno lo puede transmitir, más todavía. Así que un poco de eso se trata este humilde programa, como todos los jueves de 9 a 11. Gracias, Damián. Te pasaste, Damián. Bien. Cuando Damián me sorprende, me sorprende. Me sorprende. Es una alegría, como siempre. Bueno, nos vamos a ir yendo, que tenemos que correr al lugar de trabajo. Y no se olviden que El 21 de diciembre hay una gala anual en el Teatro Astral de la Academia Bailando se vive mejor. Pueden contactarse a través de Instagram, Bailando se vive mejor, OCA, donde puedes aprender muchos ritmos, un montón, de lunes a lunes. Se crea un ambiente hermoso, hermoso. Y bueno, se gesta esta muestra para que los alumnos puedan ahí desplegar su talento a través del baile, cosa que me pone muy contenta. Así que están todos participados. Así que bueno, Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves a las 9 en esta emisora quilmeña, Vox 102.9, desde Quilmes y para el mundo. Buen fin de semana.